Justina, el golpe nuestro de cada día. Tercera solución. ¿De dónde vienes, Justina? De la fábrica, Pedro. ¿Ah, sí? Sí. Ya veo que tu jefecito te hace trabajar horas extras. Seguro que te paga bien, ¿no? No. Dame el dinero, Justina, ¿ya? ¿De qué hablas, Pedro? ¿Qué dinero? No me digas que lo haces gratis, puta. ¿Qué? ¡Dame el dinero! ¿Qué dinero, Pedro? ¡Dame acá! ¡Dame! Este dinero es mío. ¡Dame acá! Luego de golpearme, Pedro se metió al dormitorio. Yo aproveché y salí de la casa. Desde un teléfono público llamé a mi amiga Sandra. Por favor, Sandra. Sandra, ayúdame, ayúdame, por favor. Regresé a casa. Pedro miraba televisión con toda tranquilidad. Al rato llegó Sandra con la policía. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Señor policía, ayúdeme. Este hombre me va a matar. ¿Pero qué dices, mi amor? Por favor. No, me quieres matar. Disculpe, amigo, disculpe. Mi esposa está un poco nerviosa. Siempre solo tuvimos pega. Una pequeña discusión de pareja. No, algo familiar. ¡Qué cínico! Ninguna discusión familiar. ¡No se meta! Este hombre está acostumbrado a golpearla. ¡No es cierto! ¡Mire! ¡Mire cómo tiene la cara y las piernas! ¡Mire el desorden! ¡Cállate, oye! ¿Qué te metes? ¡Es mi amiga! ¡Pero a mis hijos también! Acompáñenos, señor... ¡Pedro! ¡Pedro Jiménez! ¡Pedro Jiménez! ¡Vamos a la comisaría! Sí, esto no es justo. ¡Vamos! ¡Siempre me pega, señor! ¡Voy a regresar, vas a ver! ¡Vas a arrepentir! Fuimos todos a la comisaría. Yo senté la denuncia y a Pedro lo detuvieron por 24 horas. Un abogado. Quiero un abogado. Al día siguiente fui al médico legista. Y luego con una abogada de oficio... Le abrí un juicio por violencia intrafamiliar. Perdóname, Justina. Nunca más. Nunca más. Exactamente. Nunca más. Tú lo has dicho, Pedro. Nunca más. Pedro tuvo que irse a vivir a un cuarto. Y no puede acercarse a nosotros sin permiso del juez. Me amenaza. Me insulta. Pero tiene miedo de ir a la cárcel. Es un cobarde. Es un cobarde. Menos mal que me di cuenta a tiempo. 100 Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.